Existen circunstancias en la vida que hacen que tomemos la decisión de asumir una deuda, ya sea que sea la compra de una casa, de una movilidad, tal vez los estudios, la enfermedad o cualquier otra situación. Lo cierto es que debemos hacer esto de la manera más sabia posible, asumir esto con muchísima responsabilidad. Pero amigo, el tema de hoy se centra en una simple pregunta: ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a las deudas? Pues esto es Código Abierto, que inicia así. Bienvenidos una vez más, mis amigos, a una nueva edición de Código Abierto. A ti, joven, que estás al otro lado de la pantalla o tal vez desde el internet, nos estás captando el día de hoy, queremos desearte la mayor cordialidad. Bienvenido a nuestro programa, queremos mandarte un saludo, un abrazo grande, afectuoso, desde nuestro set de Código Abierto. Gracias por ser parte de nuestro programa. Durante todo este trimestre estamos hablando de mayordomía, lo que motiva a nuestro corazón, y el día de hoy no es la excepción. El tema bastante sugestivo, las deudas, una decisión diaria. Con seguridad, tú y yo en algún momento de nuestra vida hemos pasado por esta situación. Para esto tenemos nuestros amigos que están listos y predispuestos para responder las preguntas del día de hoy. Enseguida te los presento. Tenemos aquí a alguien que está por primera vez. Bienvenido, Nelson, a Código Abierto. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy bien. ¿Quieres mandar saludos a alguien, por favor? Es el momento. Claro que sí. Quiero mandar saludos a acá Bolivia, La Paz, la Iglesia de los Andes, mi familia, mis amigos, también a España, a Madrid, en Cataluña también tengo amigos, y Argentina, Buenos Aires, a la universidad. Excelente, muy bien. Entonces, amigos, sean todos ustedes bienvenidos. Pastor, como siempre, una alegría tenerlo aquí. Bienvenido una vez más a Código. Muchas gracias. Estamos contentos de estar acá ahora. Un saludo para todo el mundo, aquellos que nos escuchan y siguen Código Abierto. Para mi familia, para mis hijos, mi esposa. Un saludo especial y un abrazo. Muy bien. Juan, bienvenido una vez más a Código Abierto. Bueno, una vez más, muchas gracias. Estamos contentos de poder compartir el día de hoy la lección. Y tal vez mandar saludos a mi familia que está en Chile. Nosotros, a pesar de la distancia, siempre estamos orando por ellos y siempre estamos también recordándolos. Muy bien. A veces la distancia puede ser grande, considerable, ¿no? Pero cuando está cerca del corazón y la oración, nos une de una manera muy especial. Amigos, nosotros también oramos por cada uno de ustedes y en este momento vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios para que nos guíe en el estudio del día de hoy. Juan, por favor, dirígenos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Ahora que vamos a abrir tu palabra, ahora que vamos a estudiar esta lección, queremos pedirte que tú, Señor, seas nuestro maestro. Queremos pedirte que las lecciones que veamos ahora puedan quedar grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para así también ponerlas en práctica en nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, nos vamos ahora de lleno con el marco temático de nuestra lección. Adelante, pastor. ¿Qué tal, amigos? ¿Todo bien? Aquí también bien con todo el equipo para resolver, desarrollar tal vez la lección de esta semana. Y es una lección del todo importante. Imagínense, las deudas, una decisión diaria. Antes de proseguir, permítame leer lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8. Romanos 13, 7 y 8. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaos los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo cumple la ley. Interesante, ¿verdad? Dice, porque el que ama cumple la ley. Claro. A veces podemos encontrar a alguien que esté dispuesto a socorrernos, a prestarnos dinero. Tal vez esa persona realmente quiere ayudarlos a salir de ese atasco financiero. Pero también la mayoría presta dinero porque quiere ganar más dinero a cambio. Por supuesto, en determinadas circunstancias necesitamos pedir dinero prestado. pero debe hacerse de la manera más sabia posible, con la determinación de cancelar esa deuda lo antes posible. La frase pedir prestado significa usar con permiso lo que a otro le pertenece. Y esto, este permiso, conlleva a un riesgo y a una responsabilidad. La única razón por la que pedimos dinero prestado es para gastarlo. El riesgo financiero que asumimos es presumir que tenemos la capacidad para devolver ese préstamo. Entonces, debemos tener cuidado. Podemos pedir prestado dinero con la idea de usarlo sabiamente entonces, pero puede causar algún problema o problemas difíciles, sin duda. El hecho de usar dinero prestado permite que muchos llevemos un estilo de vida que no podemos permitirnos. La tentación de pedir prestado y gastar es el latido de una cultura de consumo que afecta a ricos y a pobres, ¿verdad? Vivir de préstamos puede ser una maldición entonces. Si presto dinero, y si usted presta, devuélvalo lo antes posible. Debemos aprender a gastar sabiamente y a cuidar el dinero que Dios nos da. Lograr que el dinero del mundo no nos domine. Claro que existen algunas situaciones en las que tenemos que pedir prestado, pero debe hacerse con cautela y con la intención de devolver, como dije hace un rato, lo antes posible. La clave es vivir dentro de nuestras posibilidades, pase lo que pase, y hacer todo lo posible para evitar el endeudamiento. También, la Biblia nos aconseja que evitemos salir de garantes de las deudas de otras personas. Usted escuchó muchas historias de esto. Las deudas influyen en el futuro y nos obligan a someternos a las demandas del que nos presta. Ahora, las deudas tal vez no sean inmorales, pero no fortalecen nuestra vida espiritual. Por eso es mejor decir no a las deudas. ¿Qué les parece? La deuda es un cimiento débil para los cristianos, ¿sabía? Puede perjudicar nuestra experiencia espiritual e impactar en nuestra capacidad de financiar incluso la obra de Dios. Nos priva nuestra capacidad de dar a los demás con confianza y nos quita oportunidades para recibir las bendiciones de nuestro Señor. Por eso, el modelo de la inversión más seguro para un mayordomo de Dios es invertir en el reino de Dios, en el reino de los cielos. No hay recesión, no hay riesgos, no hay ladrones ni crisis del mercado. Es como tener un monedero o una billetera que nunca se gasta. Al aceptar a Cristo, se abre la cuenta y la devolución del diezmo y al dar las ofrendas son depósitos. Es decir, por más que necesitamos ocuparnos de nuestras cosas mundanas y terrenales aquí en esta tierra, como pagar las cuentas, debemos mantener siempre nuestro enfoque en las verdades eternas. ¿Cuál sería el resumen nuestro en esta ocasión? Mira, debiéramos mejorar nuestras destrezas y habilidades para poder ser disciplinados y hacer todo lo posible para evitar endeudarnos. Y esta semana veremos lo que dice la Biblia acerca de la deuda. El creyente que vive libre de deudas realmente disfruta de una libertad financiera y emocional. La piedad con contentamiento es un beneficio maravilloso. Y la gestión sabia de los recursos financieros y materiales de la vida incluye estar, ¿sabe de qué? Libres de deudas. Interesante. Que el Señor te bendiga. Adelante, Waldi y el equipo en el desarrollo. Después de ese marco temático, gracias, pastor, que ha preparado para nuestra lección, continuamos con nuestro programa. Y bueno, el tema está bastante bueno, ¿no? Las deudas. Esto es una decisión diaria. Pero antes de meternos al tema como tal, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se prestaron algo? No necesariamente dinero, ¿no? Sino a algo. ¿Es fácil conseguir a la persona indicada en el momento indicado que les pueda prestar así, con la mano abierta, ¿no? Necesito, qué sé yo, tu iPad. Ok, toma, utilízalo, me devuelves cuando quieras. ¿Alguna vez han encontrado? ¿Es fácil? ¿Se han prestado? ¿Cuál ha sido la situación? No siempre es fácil encontrar a la persona indicada. Tal vez es más fácil con relación a dinero, ¿no? Un amigo cercano, un familiar, es relativamente más fácil. Alguna vez sí me ha pasado tener que pedir prestado, como prestar la tablet, ¿no? Nunca. Pero uno siempre espera al prestar que sea devuelto en el plazo de tiempo fijado, ¿no? Y al pedir prestado, uno siempre espera también poder devolverlo en el mismo plazo de tiempo. Y si es algún objeto, devolverlo en el mismo estado en el que se prestó, ¿no? Muy bien, interesante, con las mismas condiciones. Entonces hay ciertas condiciones. ¿Será, pastor, que hay alguna estrategia para conseguir que nos presten algo? No sé, algunos usan carita de pobrecito para conseguir algunas cosas, ¿no? Carita. Pero triste. La verdad que no me he detenido en buscar estrategias para pedir prestado. Hoy por hoy, más bien, he visto que hay estrategias para darte de prestado. Te llaman los del banco o algún prestamista porque quiere que tú hagas este préstamo y no sé, bueno, resulte bien o no, ellos están interesados, ¿no? En todas partes, hay personas que tienen tiendas, entonces te dan préstamos para que saques electrodomésticos o alguna cosa que tú necesites para casa. Hoy el mundo de los negocios está lleno de esas estrategias para darte prestado algunas cosas, ¿no? Muy bien. Y tú, Nelson, ¿qué nos puedes decir? Pues el préstamo. Es que hay momentos que uno necesita de una forma urgente. Correcto. Y busca a un amigo, un familiar, etcétera. Alguien cercano, ¿no? Alguien cercano, alguien que conozcas. Pero es complicado cuando te dicen que no porque te sientes mal. Y de pronto tú, al ponerte a pensar en ello, cuando una persona te viene a buscar a ti y te dice, ¿me puedes prestar esto? Igual y luego en ese momento sientes, y tendrías que pensar, igual y no lo necesita urgentemente. Pero hay momentos uno no quiere prestar porque cuando prestaste te quedaron mal. O no te devuelven en las condiciones que tú lo has prestado. O simplemente es que pasan o se olvidan o se hacen lo que se han olvidado. Y pues la pasas mal. Correcto. Imagínense, pastor, yo le hago la siguiente pregunta, ¿no? Su carro, 0 kilómetros, una semana a veces, recién sacadito, ¿no? Y viene alguien que no es tan conocido, pero realmente necesita. Le dice, pastor, yo sé que usted es pastor, por favor, présteme su movilidad, 2 días, ¿no? ¿Realmente lo haría? Un poco difícil, porque no solamente está en el hecho de que mi auto sea nuevo o no, sino en la responsabilidad de lo que pueda pasar con ese carro. Antes, quizás, cuando estaba más pequeño, en mi adolescencia, pude haber pensado en no prestarlo porque era algo mío, propio, y que no quería que me lo dañen o alguna cosa. Pero hoy voy por ese otro lado, ¿no? De que no puedo dar algo que está bajo mi responsabilidad. Puede ocurrir un accidente. Y no solamente sería el problema de mi auto, sino la persona que está allá adentro. Aunque me ha ocurrido que le he prestado el auto a alguien para llevar a alguna persona y no avanzaron ni 2 metros y ya me lo habían lastimado, ¿no? En mis propios ojos. Así que, bueno, eso es lo que podría yo compartir, ¿no? Correcto. Hay un dicho que dice, hoy por ti, mañana por mí. ¿No es así cierto? Así es. Es parte de la hospitalidad, no sé, amigo. Bueno, a veces también puede suceder algo inesperado, ¿no? Un imprevisto. A nosotros nos criaron, a mi hermana y a mí nos criaron con un dicho. En lo prestado reina la desgracia. O en lo ajeno reina la desgracia. Entonces nosotros también, si es que prestamos algo, buscamos que sea protegido, que sea cuidado. Y si a nosotros nos prestan algo, buscamos que sea de la misma manera, ¿no? Cuidarlo como si fuera nuestro. Pero no siempre es posible. No siempre es posible, tal vez hablando en cuestión de dinero, devolver en la fecha indicada. Entonces los intereses, como decía el pastor, no pueden ir creciendo y nos hacemos deudores ya no de un monto previo, sino nos hacemos deudores cada vez de un monto mayor, que va dificultando tal vez nuestro estilo de vida que llevamos cotidianamente. Muy bien. Y bueno, ya que estamos hablando de mayordomía y de todas las cosas que nos rodean, a veces, como usted decía, ¿no? Las ofertas están ahí para nosotros, ¿no? No solamente de instituciones financieras para asumir una deuda para comprar algo, sino vemos muchas cosas que están ahí. al pasar por una tienda simplemente podemos ver 2x1, oferta de 50%, etcétera, etcétera. Y a veces nosotros decimos, tenemos que aprovechar la oportunidad. Y a veces sin tener el dinero presupuestado para eso, asumimos cierto gasto ahí y después comenzamos a tener problemas, dificultades para llegar a fin de mes y todo lo demás. Y bueno, ahí vienen las deudas y otras cosas que vamos asumiendo y vamos complicándonos. ¿Es cierto esto? Así somos como seres humanos, Nelson. ¿Qué? Pues sí, son gastos innecesarios, ¿no? Porque, por ejemplo, yo viví un montón de tiempo, como 10 años en Europa, en Madrid. Entonces allá es común, cada temporada salen los stocks, dice menos 30%, menos 50%, 80%, y te sale a un precio mínimo. Lo que costaba como unos 80 euros, te llevas con 5 euros. Pero tú sales tú vas a caminar a los bolos, etcétera, sales con un presupuesto para una comida, para un refresco, etcétera, pero de pronto llevas en la billetera extra, ¿no? Y dices, no estaba planificado comprar algo, y dices, wow, está barato, lo voy a comprar, y llegas a casa y pues como no estaba presupuestado, te falta el dinero, y pues es una emoción instantánea en el momento cuando dices, me gusta, lo voy a hacer, lo voy a comprar, y pues no lo veo conveniente, porque luego la pasas también mal, porque es un exceso. Exactamente, ¿no? Y ahora que está muy de moda, tal vez en nuestro país, en Bolivia, todavía está entrando esto, pero en otros países muchísimo más fuerte, ¿no? La famosa tarjeta de crédito, ¿no? Y uno asume ciertos gastos ahí sin tener el dinero y bueno, voy a pagar después, y vemos también problemas financieros cuando no sabemos hacer ciertas cosas con responsabilidad, con sabiduría, con planificación y otras cosas más, ¿no? Bueno, amigos, de este tema es el que vamos a hablar el día de hoy. Así que te invito a que vayas y busques la palabra de Dios y vamos a ver lo que la palabra de Dios tiene como consejos para cada uno de nosotros. Primero, vamos a hablar justamente de esto, ¿no? Préstamos y gastos. ¿Cuál es el consejo de la Biblia con respecto a esto, Juan? Bueno, cuando uno entra dentro de lo que es un préstamo, pide prestado o suele prestar, la palabra clave ahí llega a ser deuda, ¿no es así? Y la Biblia también nos hace tal vez abrir los ojos, nos muestra, nos revela, en el Salmos 37, versículo 21, Salmos capítulo 37, versículo 21, nos dice, el impío toma prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia y da. Entonces, al ver este texto, lo primero que vino a mi mente es, aquella persona que no es sabia, necesita dinero de otra persona, porque no supo administrar el suyo. Dios nos da a todos, ¿no? Entonces, esa persona no supo administrar bien su dinero, y aquel que es sabio tiene incluso para dar de más, porque sabe cómo administrar correctamente su dinero. No es necesario pedir un préstamo y quedar en deudas, ¿no? Muy bien. Amigos, estamos hablando de un tema bastante delicado, pero hay luz en la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de las deudas y que esto es una decisión diaria. Enseguida retornamos con más. Amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Como siervos de Dios, somos responsables de administrar las posesiones de Dios para su gloria y financiar su misión para terminar la obra. Somos responsables de administrar adecuadamente nuestros talentos, finanzas, salud y el medio ambiente. Nuestra vida como mayordomos cristianos refleja el carácter de Dios ante el mundo. Estas lecciones nos enseñarán nuestras responsabilidades y cómo podemos, por la gracia de Dios, cumplir con ellas. Algunos temas que veremos este trimestre son la influencia del materialismo, mayordomos después del Edén, el impacto de diezmar, los hábitos del mayordomo, los resultados de la mayordomía, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentroeniglesia.com. Una alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Continuamos con Código Abierto, amigos, y estamos hablando acerca de las deudas, que es una decisión diaria que tú tienes que saber decidir, el asumir o no asumir este tipo de concepto en nuestra vida, y con seguridad va a ser complicado o puede ser también interesante, ¿no, pastor? Por favor, el turno es de usted. Quería, antes de la pausa, hablar. Ahora es el momento. Es verdad, hablando de las deudas, las deudas pueden llegar a ser un círculo vicioso en las personas. Y de eso es lo que advierte las Sagradas Escrituras. Las personas llegan a prestarse y cuando no pueden, hacen otro préstamo por otro lado para poder pagar lo que debían, pero siguen endeudados. Y esto es un círculo que va avanzando. Para pagar esa otra deuda tienen que... porque gastan más de lo que tienen como ingreso. Las Sagradas Escrituras, en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 7, dice que hay que pagar a todos los que les debemos, sean quienes sean. Nos instruye imperativamente que vayamos y paguemos lo que debemos, ¿no? Es verdad que unos van a pagar más antes que otros, pero tener la responsabilidad de pagar los préstamos que se pudieron haber producido en cualquier momento de nuestras necesidades. Ahora hay que ver el asunto de las necesidades. Hay algunos que se prestan por la necesidad que tienen, pero hay otros que prestan simplemente por la comodidad que quieren tener, ¿no? Entonces hay razones buenas y razones egoístas que pueden producir los préstamos y en este caso los gastos, porque todo lo que te prestas es para gastarlo, no para ahorrarlo o guardarlo, ¿no es cierto? No tendría sentido pedir prestado dinero para guardarlo y luego pagar intereses. Muy bien. Nelson, ¿qué nos puedes decir con este tema que estamos hablando? Pues, en el libro de Deuteronomios 28, 44 y 45, en todo su contexto nos habla de que si... O sea, Dios te dice que tú tienes que ser... Tú eres cabeza, en realidad. No te dice que tienes que ser, eres cabeza porque Dios te pone... Pero en todo el contexto, cuando nosotros entendemos, hablamos acerca de lo que el préstamo, el Hijo de Dios llega a ser cola. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué interpreto de esta manera? Es que el hecho de usar el dinero prestado llega a que nuestra vida pueda ser mala. ¿Por qué? Porque en realidad, como nosotros, como seres humanos, somos consumistas y todo lo queremos. Queremos satisfacer nuestras necesidades. Entonces eso nos lleva a un punto en el cual ese dinero que no es nuestro, la malutilizamos, la malgastamos. Y en el momento de devolverlo, pues nosotros no nos damos cuenta de que lo hemos gastado mal o invertido bien. Correcto. Pastor, quería decir algo. Para establecer el principio que menciona la Biblia, el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, menciona la pérdida de un hacha por un leñador, ¿no? Uh-huh. Un trabajador, y su exclamación fue tan grande que todo el mundo paró de trabajar para mirar, porque si hubiera sido suya, quizás callado iba a ver la manera de conseguirlo, pero como era prestada, dice la Biblia, dio un grito tan fuerte que todos los que estaban ahí atendieron. ¿Por qué? Porque imagínate, algo prestado es porque no tienes, ¿no es cierto? Y lo utilizas, no es tuyo, pero es porque no tienes. Y ahora perderlo en lo profundo de un río o el mar o lo que sea, significa que la devolución o la confianza de aquel prestamista se pueda perder. Entonces es algo negativo para la vida de las personas, algo malo, ¿no? En el sentido de que no voy a tener la posibilidad de devolverlo. y eso trae problemas a la vida de los seres humanos. Muy bien. A mí me gusta mucho un consejo que da Eclesiastés capítulo 5, verso 5, ¿no? Dice así: mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas, ¿no? Y a veces nosotros asumimos compromisos de esa manera, ¿no? Préstame, por favor, necesito algo, te prometo que te voy a devolver, ¿no? Ahí está. Cuando ni siquiera analizamos bien a lo que estamos asumiendo esa responsabilidad, ¿no? Obviamente, por el momento, eso nos puede salvar, ayudar, la necesidad, qué sé yo, pero no estamos pensando a futuro las consecuencias que pueden tener este tipo de actos, ¿no? El siguiente tema está muy casado con esto, ¿no? Y nos habla acerca de la gratificación instantánea. Muchas veces asumimos este tipo de deudas, de cosas, simplemente como ustedes decían, ¿no? Por una gratificación instantánea, por un placer momentáneo, por algo egoísta muchas veces y no realmente por una necesidad. ¿Qué es lo que nos dices con respecto a esto, Juan? Bueno, con relación a esto, nosotros podemos ver que tal vez nosotros como jóvenes siempre esperamos las cosas rápidas, ¿no? Incluso cuando estamos navegando en internet, esperamos que la página cargue rápido, que la descarga sea rápida. La velocidad para nosotros es casi todo, ¿no? Es importantísimo. Es importantísimo, porque tiene que ser ya, tiene que ser en el momento. Pero con relación a esto, es tal vez una trampa bastante fuerte, porque nosotros podemos no tener la necesidad, tal vez no pasar por la necesidad, pero lo queremos, ¿cuándo? Ahora, ya, en el momento. Y con relación a eso, el libro de Génesis nos muestra una historia. En el capítulo 25, versículo 34, dice: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Él comió y bebió y se levantó y se fue, y así Esaú menospreció su primogenitura. Esaú, por el momento, tal vez él no se estaba muriendo de hambre, pero por el momento, tal vez oler un hombre robusto, grande, que trabajaba afuera, oler un guiso de lentejas, vendió su primogenitura por una gratificación instantánea, por algo del momento. Muy bien, muy buen concepto. Pastor. Bueno, acá vamos a tener que establecer un asunto de la gratificación instantánea por el cual yo quiero siempre estar. Hay desde lo mínimo a lo grande. Lo mínimo sería, por ejemplo, las empresas de telefonía acá. Tú no tienes crédito, no tienes plata, pero te prestan plata para llamar, ¿no? Hoy te prestan dos, mañana te prestan otros dos, y así sucesivamente, y cuando acuerdas, tienes platita, pero para pagarlo, y otra vez sigue el círculo vicioso, como mencioné anteriormente. Como también puede ser aquel que se compromete a llevar sustancias controladas a otro país, o llevar, o traer, o vender, ¿no? Esto es rentable, pero a la larga tiene grandes problemas, ¿no? Está haciendo otro tipo de préstamo, ¿no? Por querer tener ganancias rápidas a costa de cosas ilícitas. Entonces, tener mucho cuidado con esta situación dentro de nuestra mayordomía, porque este es un tema de mayordomía en relación a nuestros gastos, aquello que recibimos, porque este estudio nos ayuda a entender que existe, que tenemos que administrar bien lo que tenemos, nuestras ganancias, por el trabajo que nosotros realizamos, por las razones que sean nuestro ingreso. Y tener mucho cuidado con eso, ¿no? Tanto en lo mínimo, que pediría alguien, diría, pero no es malo que yo me preste dos bolivianos, que no equivale ni siquiera a 50 centavos de dólar, ¿no? Pero ese mínimo puede ser como aquel que se presta $100,000 en alguna situación. Porque en lo mínimo podemos tener la misma práctica que el que lo hace grande. Muy bien. Nelson. La gratificación instantánea. Yo lo veo con una trampa. Cuando leí esto me acordé de mis sobrinos. Ellos no les gusta cocinar. Si la mamá no está, no comen. Entonces se van a comprar unas comidas rápidas, uno que se llama Maruchan, lo preparan un minuto y ya está, la comida comen, está con la televisión y ya está, ya comieron, ya almorzaron. Entonces, en realidad no es un alimento sólido, no les hace bien. Entonces, la gratificación instantánea son soluciones rápidas, efímeras, pasajeras, momentáneas, una situación, depende de la situación en la cual uno se encuentra y quiere resolverla. Y pues, Para mí esto no es tan bueno, porque según Romanos 8, 9 nos dice que es vivir según la carne. Y la pasión de la carne siempre va a ser traicionera, porque es muy egoísta. Es suplir la necesidad en el momento y ya está. Muy bien, exactamente, ¿no? Básicamente eso se está refiriendo a lo que nuestra parte carnal, ¿no? Las cosas que ofrece este mundo es lo que nos atrae y queremos satisfacerlo, ¿no? Estamos bombardeados lastimosamente de mucha información y las empresas de marketing son expertas, ¿no? Para hacernos desear y querer aquello que ni siquiera tenemos esa necesidad, ¿no? Y uno consigue y trata de conseguir aquello, ¿no? Pastor. Hay un contraste en la Biblia, ¿no? Aquellos que han sido seducidos por esta satisfacción y gratificación instantánea, como el ejemplo de Cristo, y Cristo siempre será nuestro mayor ejemplo. Él tuvo un periodo de ayuno, ¿no? Dejar de comer y por muchos días. Y ahora se presenta Satanás para, allí en Mateo capítulo 4, está la presentación de las tentaciones de Jesús por parte del enemigo. Y específicamente el enemigo atacó sobre las necesidades instantáneas que tenía Jesucristo, ¿no? Como aquel momento de que vienes de ayunar, estás 40 días sin comer, porque si tú eres Dios, ¿por qué no conviertes esta piedra en pan? Es una solución rápida y el enemigo, entre comillas, podría haber tenido razón, que él podría haber hecho eso. Pero el plan de Dios no era ese, él no estaba ahí por puro gusto haciendo un ayuno de 40 días, ¿no? Pero él mostró que ante la tentación de estas necesidades instantáneas, uno puede hacer un alto, ¿no? A aquello que nos bombardea, sean los medios o el consumismo de este mundo. Ustedes saben que es un tema de consumismo, ¿no? Todo está preparado para eso, la televisión, el internet, la revista, el periódico, las amistades, todo está en relación a este consumismo. Entonces tener cuidado a caer en este tema, ¿no? Muy bien, pastor. Y justamente una recomendación que se encuentra en Proverbios 21:20 dice lo siguiente: en la casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos aprender a vivir nosotros dentro de nuestras posibilidades? Es el tema, ¿no? ¿Qué dices, Nelson? Pues bueno, Pablo dice, en la abundancia yo sé vivir, en la pobreza también. Y sabemos también que Jesús no tenía toda la comodidad, todo el estado de confort, como cualquier otro también lo piensa. Saber vivir dentro de nuestras posibilidades es ser inteligente para mí. Y si tú tienes una planificación diaria, proyectándote por un futuro, y saber realmente lo que es necesario para ti y para tu familia, yo creo que no sufres de carencia. Y eso es inteligente. Y las posibilidades de vida cada segundo que pasa, en Bolivia, en todo el mundo, estamos en crisis. Y pues bueno, como dije hace un momento, si no tienes una buena planificación, y bueno, también si no estás tomado de la mano de Jesús y no eres obediente como la palabra de Dios dice, realmente tú la vas a pasar mal. Muy bien. Juan. ¿Cómo describe la Biblia a aquella persona que gasta el dinero, que gasta insulsamente en vanidades o en cosas que tal vez no necesita? Lo leímos hace un momento, ¿no? Lo describe como insensato. Aquella persona que no sabe administrar, no sabe vivir dentro de lo que tiene, es un insensato. Es aquella persona que no puede discernir bien. Y ahora, nosotros tenemos que ver también cuáles son nuestros ingresos, ¿no? Hacer una evaluación, hacer un plan tal vez para el mes, un presupuesto, ¿no? Esa es la palabra clave, ¿no? Así es, la palabra clave para una solvencia económica es presupuesto, ¿no? No gastar más de lo que ingresa. Y si nosotros gastamos más de lo que podemos ganar o más de lo que recibimos, estamos comenzando a ser insensatos, dice la Biblia. Muy bien, pastor. Qué importante es, desde jovencito, creo yo, enseñarles inclusive a los niños a saber administrar esto bajo un presupuesto, ¿no? Para que ellos sepan realmente hacia dónde tienen que ir. Es verdad. Muchas personas no saben administrar la vida, ni los negocios, ni los ingresos que tienen. Yo quiero mencionar el consejo bíblico de 1 Timoteo capítulo 6 y el versículo, tengo acá, déjenme ver, El versículo 8. Versículo 8, así es. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. El tema de administrar tiene que ver con la satisfacción de lo que tengo, ¿no? Lamentablemente el mundo hoy, o las personas, se han acostumbrado a vivir, ¿no?, un estatus de vida, sea este que cubra mis ingresos o no, ¿no? Entonces la moda, las comodidades de esta vida hacen que las personas no administren bien este asunto. Y el consejo es claro: si ya tienes lo que necesitas, con eso estate alegre, ¿no? Y ese es el principio que deberíamos cultivar sobre la base de lo que nosotros tenemos: no gastar más de lo que recibo. Si no cumplo con esta regla, tendré grandes problemas, ¿no? Estaré insatisfecho con estas necesidades. Muy bien. Amigos, estamos hablando de algo que es importante para tu vida y para la nuestra también: las deudas y cómo esto nos pueden afectar, no solamente en nuestras relaciones personales, sociales, familiares, sino también tu relación con Dios. Enseguida retornamos con más. Nuevo año, profundice el estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org. o www.estudielabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Continuamos, amigos, en Código Abierto. Estamos ya en nuestro último bloque y esperemos que el tiempo nos alcance para todo lo que queremos hablar con respecto a las deudas y lo que la Palabra de Dios tiene consejo para nosotros. Pastor, ¿algún otro tema ahí? Esta sección dice, dile no a las deudas, ¿no? ¿Cuál es el consejo claro de la Biblia? Bueno, hay que establecer que como cristianos no es que nunca vamos a incurrir en una deuda. Porque quizás se tiene malentendido, ¿no?, que el cristiano no puede tener deudas o prestarse dinero. Habrá un momento en que hay esta necesidad. Y la Biblia nos muestra que sí hubo esto, ¿no? Uh-huh. Hasta el mismo leñador se prestó un hacha para ello, ¿no? Entonces hay momentos en que habrá la necesidad. El asunto es que nosotros no tengamos una vida permanente de préstamos, viviendo en préstamos o en deudas, ¿no?, debiéndole acá. Ahora, también tiene un mensaje espiritual este asunto que estamos estudiando. No es solamente de comprender si debo o no debo endeudarme en el área de mi mayordomía personal, sino que tiene que ver con el área espiritual, con quién estamos en deuda en este momento, ¿no?, a quién le debemos. Pero en la parte espiritual ya fue pagado esa deuda. Pero ahora, volviendo al tema de decirle no a las deudas, si es que en algún momento alguien incurre en préstamos, hágalo si lo necesita. Pero no lo haga si no tiene las condiciones de devolver. Entonces ahora hay que decirle no a las deudas cuando no tengo las condiciones de devolverlo. O el préstamo es tan alto que lo que yo gano no alcanza para pagar. Esa sería una condición. Y hay algunos que todavía se involucran en préstamos o deudas que... sin tener un empleo, sin tener las condiciones necesarias, ¿no? Es fácil prestarse. La parte más fácil es recibir el préstamo. La parte difícil es devolverlo. Entonces, hasta para eso tengo que tener bien organizado mis ingresos para hacer la devolución por partes o definitiva en un solo pago. Pero la Biblia nos aconseja muchas cosas. Yo tengo aquí el versículo, el capítulo 22 del libro de Proverbios, el versículo 7, dice: el rico se hace dueño de los pobres, y el que toma prestado se hace siervo del que presta. Así que mientras vivas en préstamos y debiéndole a alguien, te serás esclavo, ¿no? Serás esclavo de eso hasta que te liberes. Entonces, no, el ser humano fue creado para vivir libre, ¿no? Entonces, hay un sentimiento allí de aflicción, de estrés cuando tú... ¿Qué pasa si en medio de tu préstamo caes enfermo, no puedes ir a trabajar y ya no vas a recibir esto? ¿O pasa algo con algún familiar y tienes que hacer gastos muy altos? ¿Cómo vas a pagar tus deudas, ¿no? Entonces, tenemos que tener... Incluso no sabríamos qué va a suceder en el futuro con nuestras vidas. Es algo incierto. Y para ello, si no tienes la necesidad, mejor no prestes. Muy bien, pastor, muy claro concepto, ¿no? Nelson, ¿qué más nos puedes decir con lo que estamos hablando? Dile no a las deudas. Este tema para mí es súper, súper importante, porque conozco un personaje, ¿sí? Que tiene una empresa y se prestó del banco, de un familiar, de los amigos, etcétera. Pero pensando que toda la empresa iba a marchar bien, pero es un monto altísimo. Y cuando veo, digo, uff, esto es muy fuerte, y me asusta, ¿no? Y de pronto, el banco aprieta los intereses, las llamadas telefónicas vienen segundo tras segundo de los prestamistas, de los acreedores, y luego quedaron una fecha, digamos, de aquí a un mes, el 30 de octubre, yo te lo doy, promesa, lo que vimos hace un momento. Pero no, las planillas no salen, los pagos no existen, como que se atrasa y la empresa no paga. Y él queda mal, pero la exigencia de las deudas es lo que lo oprime. Entonces llega a pensar este personaje, yo creo que yo estoy tan mal, oro a Dios y esto y lo otro, no pasa nada, me quiero morir. Me quiero morir. Pero tienes familia, tienes esposa, hijos, hijas, tienes una vida por delante, ¿por qué piensas? Es que ya no puedo soportar más. Entonces, Deuteronomio 28, 12 y 13, es una orden. Dios dice, no te prestes. O sea, Él dice, no lo pienses. Él dice, no te prestes. Y en el 13 lo muestra y dice, Jehová lo ha dicho. Entonces, esta orden directamente de Dios es súper importante. Y el pastor decía hace un momento, pero llega un momento en la cual nosotros nos podemos prestar por una necesidad. Sí, pero la recomendación es que no, y Dios lo ha dicho, para que no pueda ocurrir como este personaje. Oye, me voy a suicidar, oye, el estrés me está matando, y mira, no piensa en el hijo, ni en la hija, ni en la esposa, ni en nada. Y mira, se le vienen esas locuras, y sí, hay momentos que se pueden suicidar, y le ahoga este préstamo, ¿no? Esta deuda, y pues es peligroso. Muy bien, pastor. Uno de los grandes principios de los negocios, de los empresarios, es el préstamo. Hay muchos que surgieron de la nada, ¿no es cierto? Entonces, y han compartido de cómo llegaron a ser grandes empresarios y se han llegado a enriquecer. Y uno de esos es, pues, invertir dinero que no tienes, ¿no? Algunos dicen, no tienes que hacer trabajar a la persona, sino el que trabaja es el dinero, y el dinero no lo necesitas tener. Y es verdad que muchas personas han tenido éxito en esto, pero ese éxito no los tienen el 100% de las personas. Hay un riesgo. ¿No? Es un riesgo. Es como cuando me enseñaron el principio de los porcentajes, ¿no? De la moneda, por ejemplo. Una moneda, lanzar una moneda, cara o cruz, es 50 y 50. La probabilidad. Es la probabilidad. Entonces tengo el 50 probabilidad de perder como el 50 de ganar. Y esto es un juego. Entonces el préstamo también podría llegar a hacerlo. Tenemos que tener mucho tin para aquello. Si la Biblia me menciona que es mejor no vivir endeudado, puedo acatar este consejo, ¿no? De tratar de huir. Tengo que huir de los préstamos y de las deudas. Muy bien, pastor, muchas gracias, ¿no? Y el último tema que nos da este estudio, nuestra guía, habla acerca de algo que es importantísimo, ¿no? Acerca del ahorro y de la inversión. Entonces también es importante para el cristiano planificar esto, ¿no? A futuro también es bueno tener un ahorro y una inversión. ¿Qué dices, Juan? Bueno, cuando leí esta parte de la lección vino a mi memoria, ¿no? Cuando yo era muy chiquitito, mis papás tal vez no teníamos el acceso para un teléfono celular. Y yo tenía que estudiar lejos. Era casi media hora de viaje de casa a colegio. Y bueno, algo siempre podía suceder, ¿no? Entonces, para estar comunicados, el plan era comprar un celular. Y bueno, me compraron uno chiquitito de pantalla azul para cuando ya estaban los celulares de doble tapa, los deslizables, ¿no? Y yo veía mis compañeros tenían celulares de última generación y el mío te daba la hora y una llamada y un mensaje nada más. Entonces uno como joven desea, ¿no? Y mi papá me dijo, ¿sabes qué? Lo que tú puedes hacer es ahorrar. Ahorra y cómprate tu teléfono. Entonces, a partir de ese momento, recuerdo las monedas de ese año, yo las ahorraba. Todas las monedas que salían de ese año, yo las ahorraba, las juntaba. Al final rompí el chanchito, literal, y tenía para comprarme un celular de, en ese momento, gama alta. Mi emoción fue grande, porque tenía el dinero que yo había juntado, que había conseguido con esfuerzo, ¿no? A través de un ahorro, a través de una planificación para el futuro. Nosotros vemos cómo tal vez en la naturaleza Dios nos muestra también lecciones, cómo la hormiga trabaja para almacenar alimento para el invierno y que este alimento pueda servir no solamente para ella, sino para muchas más que vienen en camino, ¿no es así? El consejo que nos da aquí la Biblia es ahorra, haz una planificación para el futuro. Muy bien, muchas gracias, amigos. El tiempo se nos fue de manera rápida, ¿no? Y con seguridad hay muchos otros temas más que tenemos que tratar y ver. Pero Dios en su palabra nos da grandes consejos también en este asunto. Y tenemos que ir confiadamente a la palabra de Dios con humildad y dejar que ella guíe nuestra vida. Pastor, queremos dejar este minutito y algunos segundos más para que usted haga una conclusión y un llamado especial. Bueno, hay algo que quizás no mencionamos y sería bueno concluir con esto. El vivir bajo la presión de las deudas significa no tener una plena libertad, tanto financiera como emocional. Y es donde ahora yo invito a este grupo, a ustedes que están aquí presentes y a aquellos que nos ven por la pantalla, a que disfrutemos de la libertad financiera emocional, que no caigamos en la trampa de las deudas, que huyamos de ella en lo posible, ¿no? Ese es el consejo bíblico que nos da, que seamos responsables. ¿Por qué? Porque hay solteros y solos que todavía recién van a empezar una vida, ¿no? De trabajo laboral. Hay otros que dependen, son pequeños y dependen de los papás. Nosotros nos debemos a aquello por lo cual nos hemos comprometido. Por ejemplo, una familia, como padre o como madre que trabajas, es responsable. No malutilices ese dinero que lo ganas para la manutención de tus hijos. Que el Señor te bendiga, te cuide y sobre todo te dé la inteligencia de administrar bien el dinero que ganas. Y que llegues a ahorrar, que es lo más importante. Imagínate, tienes que tener la habilidad de ahorrar sobre lo que tienes. Y ese es el consejo más que del préstamo. Que tomes una linda decisión. Que el Señor te bendiga. Tengo un amigo de los más grandes, de los que están ahí, que siempre están ahí, rías o llores. De esos amigos que siempre escuchan y a los que cuentas tan solo a ellos tus secretos. A él le conté que no soy como quiero ser, que cada día me cuesta más amar, incluso a él. A él le conté que estoy harta de mi debilidad, de saber muy bien lo que hay que hacer y caer. cada vez que se prueba nuestra amistad. Mi buen amigo no dijo nada, quedó escuchando un poco triste mis palabras. Tomó mis manos, secó mis lágrimas, y en el silencio de ese momento pude oír su voz, que me contó que ya antes de nacer me amó, que cada día que pasa él me quiere un poco más. Me recordó que su amor es incondicional, que es más grande de lo que es el mar, que por lejos que yo crea que fui, él siempre está ahí. Y desde entonces solo vivo ya pidiéndole a ese amigo fuerzas para andar, confiada en que su amor será el que me lleve a ese lugar donde él y yo podremos ser dos amigos que ya nunca nadie intente separar. Y desde entonces solo vivo ya pidiéndole a ese amigo fuerzas para andar, confiada en que su amor será el que me lleve a ese lugar donde él y yo podremos ser dos amigos que ya nunca nadie intente separar, que ya nunca nadie pueda separar. Muy bien, después de esa parte musical, vamos a pedir a Dios que nos ayude a tomar siempre una buena decisión y que sea de manera diaria, cada día. Pastor, por favor, diríjanos en oración. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la lección de esta semana, del estudio. Un estudio importante para la vida de las personas, aquellas que deben pensar en seguir adelante sin deudas, sin estar esclavo de aquellos asuntos financieros. Danos la sabiduría. Ayúdanos a alejarnos de ellas por el consejo que tú nos das y que podamos vivir plenamente bajo la sombra de tu abrigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio acerca de las deudas, una decisión diaria. Nuestro próximo estudio, los hábitos de un mayordomo. Juan, gracias por ser parte de Código Abierto. Pastor, Dios lo bendiga muchísimo. Lo esperamos pronto nuevamente. Nelson, un privilegio haberte tenido aquí. Amigos, a todos ustedes, Dios los bendiga muchísimo. Recuerden, tómense de la mano de Dios y serán más que vencedores. Hasta la siguiente edición.